Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense con más invitados que miembros del propio podcast. Y junto a mí, para no variar, con el calzón rojo tengo al señor Loon. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 140 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, cerrando el triángulo de las Bermudas, a los mandos de la nave, el señor Cata. Sí. Mesa corta, pero no, porque tenemos tres sustitutos para tres sillas que tenemos vacías. Es increíble, los vas a presentar tú, porque a mí me han dicho los nombres hace cinco minutos y sé que hay un Carlos, sé que hay un Sergio. Y un Albert. Pues ya lo has dicho, ¿qué? Vale. Pero tienes algo que decir tú, seguro. Sí, bueno, que los hemos recuperado del mercado radiofónico de segunda mano para sustituir a los ausentes, porque están fallando más que una escopeta de feria, algunos y algunas. Así que, bueno, bienvenidos. No, no hay diversidad en este caso. Nada de diversidad. Cero diversidad hoy. Hola. Hola, hola. No vas a decir nada más de ello. No voy a decir nada. No de momento. Dice que se nos oye raro, César. No sé el por qué, pero dice que se nos oye raro. Voy a ver si se puede arreglar y si no, ¿qué hacemos? Su móvil. Vamos a las noticias. ¿Ya? ¿Así de repente? Sí, así, pelo. Esto va a ir muy rápido hoy, ¿eh? And now, the news. Desalojado el CSO de Stuino. Tras 7 horas de resistencia, los Mossos desalojaron el centro social, convirtiendo el centro de la ciudad en una zona militarizada. Policía para todo. Lo mismo te rescatan una serpiente en la calle Francisco Moragas que dicen que donan unas guitarras a la Escuela Municipal de Música. ...31 de diciembre, Festa Mayor d'Hivern... ...Trabucaires, El Cabila, Gegants y un correfoca a las 7 de la tarde... ...como actos más destacados, vamos... ...más destacados y únicos, una penica. Vox y las cosas que verdaderamente importan... ...en el último pleno tuvieron una intervención delirante... ...de cómo debe llamarse la moneda local... ...si grama o grame, ¿quién da más? ¡Una puta mela! Han sido cuatro noticias, ¿no? Cuatro, como siempre, sí. Y las has cuadrado muy bien, se nota que vienes con las pilas cargadas. ¿Y cuál ha sido la primera de las cuatro? ¿Cuál ha sido? ¿La primera? Sí. El desalojo, ¿no? El desalojo. Sí. Tía Metallica, qué viejo suena esto, tío. Qué viejos somos, chaval. Que... Bueno, que al final pues, estaba cantando, bueno, ya lo han desalojado, ya tienen una nave cerrada en Santa Coloma, bueno, una nave, no, un edificio. Ya está, misión cumplida, ¿no? Ah, no sé. Sí, pero aparte lo pospusieron porque tenían tenía una fecha inicial. Bueno, tuvieron una hace no sé cuánto, otra y esta tercera y la tercera va la vencida. Va la vencida. Bueno, teníamos. Hubo manifestación luego por la tarde. Manifestación. Y se lió un poquito, ¿no? Se lió un poco. Bueno, ya se lió. Cuatro cajeros igual que lo rompieron, unas pintadas y algún container por ahí volcado. Cuatro cosas. Dice que los antidisturbios cargaron por detrás y los empujaron hasta Lloreda, los persiguieron hasta Badalona. ¿Qué dice? Sí, bueno, yo leí en algún sitio que una de las cargas en las persecuciones acabaron en, no sé si Lloreda. Pasaron a la jurisprudencia de... Sí, bueno, los Mossos pueden ir más allá, pero que se ve que después de la carga todavía había gente por ahí liándola, no sé si era Lloreda o Yecía, pero en Badalona. Estaba por ella. Sí, era por ella en Badalona. Fueron 300 personas, que bueno, para mí se tardó, no está mal. Y bueno, el tema es que, bueno, aquí se montaron un dispositivo que te cagas para desalojarlo. Se tiraron como 7 horas porque hubieron dos chicas que se envidonaron, digo. El término técnico, que es meter las manos o los brazos en unos pilones con cemento. Y para sacarlos, o sea, cágate, 8 unidades del Área Regional de Recursos Operativos, de la ARRO, 2 unidades de dron de los Mossos, así como diversas dotaciones de policía local y de la unidad de intervención y apoyo. ¿Y los drones para qué? Pues yo qué sé, para ver por dónde se les escapaban o... Pero para dos chicas que están en un bidón... Hombre, para eso no, coño, para desalojar. Ah, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, perdón. Hubo también noticias de una de las chicas que estaba con la mano en el bidón, que... Una falsa noticia. Bueno, no sé si era falsa, pero salieron, se la llevaron al hospital... Estuvo en la UCI y decían que había riesgo de perder el brazo, no sé. Que al final no ha pasado nada y la chica... No, pero la que sí que la tuvieron que anestesiar. Sí. Porque desde que el dolor era insoportable. Pero bueno, que no ha perdido el brazo ni nada. Bueno, no. Puede hacer el vacío. ¿Qué más noticias tenemos? Pues veo que has traído noticias así muy de relleno, ¿eh? Han pasado cosas, ¿eh? Bueno, sí, pero yo no me entero. Ah, vale, vale, claro. Yo me pongo el día de antes, empiezo a mirar y pum, pam. Bueno, que han rescatado una serpiente en la calle Francisco Moraga, la policía. Coño, joder, yo soy la chica. Y bueno, y que han donado la policía, joder, dos guitarras y dos bajos. Que el término donar... Squire, ¿eh? Y de todo. Yo creo que no es muy adecuado, ¿eh? Era un piso que estaba ocupado, lo desocuparon, se quedaron ahí cuatro guitarras, se los quedó la policía y dicen que lo han donado. Que yo creo que para donar algo tiene que ser tuyo. Sí, llámalo Wallapop. Han estado en custodia de la policía durante 2 años, creo. Y entonces cuando ya nadie las reclama, pues los han donado ¿a dónde? Al Canroche y Torras, ¿no? A la Escuela de Música. Pero el significado de donación es liberalidad, que no sé lo que significa, de alguien que transmite gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta. O sea, que ya se está haciendo los deberes, está buscando... O sea, que la guitarra no la anda a la policía. No. Pues ya está, pues no es una donación. Una donación, pues no sé, será de una encontración de algo ilegal o... Pero de algo que se olvida a alguien. Se me olvida el qué, pero había otra donación. Igual he tenido que salir corriendo y le he tenido que dejar. Y casualidad que lo ha cogido la policía que está detrás. También. Luego tenemos la fiesta de Mayo Diver, que bueno... Lo de todos los años. Eso sí que es cuatro llegans. Eso sí que es relleno, ¿eh? Si te has ido a fin de año a la fiesta. Un corrafo. Bueno, después está lo de las campanadas que vienen los 40 demenciales, como los últimos años. Sí. No. Y a las 3 de la mañana, todos para casa o a una discoteca que te claven 14 euros por un cubata. Y por último está lo de Vox. Sí. Lo de Vox. Que eso también lo han metido con calzador. Bueno, yo creo que es lo más curioso que ha pasado. La han metido con calzador para que yo metiera aquí unos audios. Sí, es el del último pleno de noviembre, que por cierto el próximo pleno del de diciembre lo harán ahora la semana que viene, el 18. ¿El lunes? ¿El 18? 18 sí. De diciembre. Pues el lunes que viene es el siguiente pleno. Y en el anterior, en el de noviembre, pues... bueno, Vox, ya lo dije, ¿eh? No sé... Para el que siga los plenos... Para el que siga los plenos, mira a los invitados, que seguro que va a ser que no. No es divertido, dan bastante pena, ¿eh? Es un espectáculo lamentable. Está el hombre mayor y el chaval más joven, el Aitor Navarro, y el otro que nunca nos acordamos del nombre. Sí, es Segura. Segura. Sí. Segura. Basura y Cagarro. Basura y Cagarro. Sí. Aitor Navarro es el Cagarro, sí. Pues, también conocido como Barnes y Smithers. Sí, pues el Smithers el Smithers se ríe todo el rato de las gracias que hace el mayor. Es como... Es que es muy lamentable. Esta vez colgaremos un vídeo de ellos dos. El caso es que, bueno, quisieron sacar adelante tres... No son mociones, es cuando se ponen todos de acuerdo, es como un... Tiene otro nombre, es igual. Y no lo consiguieron porque Vox estaba en contra de las tres mociones que van a ser como institucional. Es como una... ya me saldrá, es igual. El caso es que una de ellas hablaron de las gramas, de la moneda local, y Vox hizo esta intervención. Somos un partido político sin complejos que llamamos a las cosas por su nombre. Entonces, para nosotros, tan válido es Lleida como Lérida, tan válido es Girona como Gerona, tan válido es La Coruña como A Coruña. Entonces, aquí tengo que reconocer que tengo una confusión mental porque. Sí, ya se me dijo en el otro pleno que hubo un referéndum aquí, yo no lo recuerdo, que una consulta en la cual se decidió que el nombre sería Grama. Claro, nosotros decimos Gramanet y Gramenet, y lo escribimos de las dos formas. Entonces, claro, si el ayuntamiento utiliza la etimología Gramenet, la moneda tenía que llamarse la Grame. Pero claro, es que ojo, porque si nos vamos aquí perdón, la grame y no la grama, como ha comentado el compañero del Partido Socialista. Si nos vamos aquí al reglamento marco de las prestaciones económicas de carácter social, habla de grames, y tú has dicho gramas. Bueno, o E o A. Cada día bueno, yo te quiero más. Bueno, ese es el nivel, ¿eh? Y mientras... Pero que este tío es diputado, me cago en la puta. Este es diputado de Madrid y concejal aquí en Santa Coloma, de Vox. El jurado, y mientras el jurado va diciendo estas tonterías, el editor Navarro pues va haciendo caras de risas, ¿no? De, qué gracioso. Qué bueno. Qué cabrón, al final he tenido cojones de decirlo, ¿eh? Porque es eso. Sí, el siguiente en intervenir fue el PP, que hace bueno, o sea, los de Vox hacen bueno al PP, o sea, es lamentable, y que era de Badalona, el jurado, Miguel Jurado, y es, bueno, este es el que... Sí, sí, sí, pequeñito. Pues, hace el gesto de... Sí. Es como, después de esta intervención, dijo esto. Ahora me he liado. ¿Qué voto? ¿Grames o grama? Bueno. Es lamentable, ¿no? Es si fuera ciudadano, votaría gramos. El único que respondió que respondía a esto no estaba Rufián. Rufián, porque el pleno lo cambiaron de día. Iba a ser el lunes y lo cambiaron al martes. Por no sé qué. Hubiera sido ya... La bomba, ¿eh? Hubiera habido alguna respuesta a lo mejor un poquito más elocuente, pero no, no robó. Y sí que estuvo Serrano para cerrar y explicar lo de las gramas. Y cuando en el propio reglamento se alude a les grames, es que, vaya, resulta que en catalán el plural es acabado en i. La grama, catalá, singular, les gramas, catalá, plural. Hostia, me siento como si estuviera en Barrio Sésamo. Efectivamente, los plenos son como Barrio Sésamo. ¡Hola a todos! Yo soy Coco, vuestro amigo peludo, el monstruo más simpático de todos. Y bueno, pues hasta aquí lo del pleno, no sé. Pues no os lo perdáis, pues el próximo puede ser cualquier cosa. Sí, sí, no, es así. Pero qué lamentable. Buenas tardes. Ah, mira, estaba por ahí César. Hostia. Todólogo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta gente de espectáculo cojonudo. Yo creo que se descojona diciéndonos lo estamos llevando muerto por hacer el idiota aquí. La putada es que esta peña no cobre por taquilla inversa. Y, de verdad. Sí, no, que cobran en hostias, porque es que se merecen un par de hostias bien dadas, ¿eh? Y seguramente joder. Esto no se puede decir, ¿no? Esto no se puede decir. No, no se puede decir. Bueno, pues pero que se las dé otro. Sí, sí. Por una coletilla, sí, ¿no? Pero... ¿Qué hacemos ahora? Porque ya estamos, ¿no? De noticias y todo. Sí. Sí, sí. Tenéis, bueno, los tres nuevos integrantes de la plantilla. Están aquí. Ah, sí, es que no hemos dicho nada de ellos, ¿eh? No. Ha sido un formato muy raro esto de decir, no, que vengan. Que vengan. Y a ver. Ahí te imaginas que decimos que vengan, acabamos el programa y le decimos, venga, adeu. Y no le hemos dicho nada. Hemos ido por la calle preguntando a gente y las tres primeras personas que han dicho que sí, pues mira, aquí están, al final. César, ¿tú nos estás escuchando desde el principio? Sí. Y te has enterado de que hay tres personas aquí, somos seis hoy, opositando. Sí, me he enterado que había tres. Habéis echado una cuenta de que hay más público que organizadores del programa. Creo que estáis a la par. Sí, estamos igual, 3-3. Sí. Pero no sabemos, sí. qué hacen aquí. No saben nada más, ¿no? Se ha entendido poco, o sea, se ha entendido que había peña ahí, que sí, igual participaba claro, o no. Sí, y, sí. Pero... Yo creo que no, ¿eh? O no, quién sabe. Están aquí escuchando. Vale, pues... Bueno, yo creo que han venido a poner una canción, de todas formas, igual. Vale. De momento que empiecen por ahí, según qué canción pongan, igual les dejamos hablar o no. Sí, habéis decidido uno, son tres personas desconocidas entre sí. O sea, las grecas. Toma ya, pero ¿qué canción? Anabelina. ¡Ah! declaración institucional era. Grábalo. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a una butaca del Fondo Más. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de Kilómetro Cero. Y hoy tenemos una edición muy especial porque, bueno, como ya anuncié en el anterior programa, vamos a hablar de una serie y por primera vez vamos a hacerlo directamente con sus creadores, que por eso están aquí Albert, Carlos y Sergio. Ahora los volvemos a presentar de todas formas. Bueno, la serie se llama Tripicontas. Y tiene cosas que molan tanto como esto. Em presento, sóc el Cobi. Vas pel carrer Balmes, Balmes que no et trobi si no vols que et robi. Fa una calor que jo em sento un dimoni, sorry, perquè arriba l'agost i sóc el gos més horny. Smoking al Bugari, amb les titis, pel passeig marítim que està ple de friquis que fan running. A mi no em vinguis del Palguiri, que et piris. Aquí si ets de color xeto et fem el jet un pili. Sento dir que sóc uns wannabis, perquè quan a mi em van cap a bandir. Però tu has vist quin penis? És més gran que el bar del Peris. Veig a Torre Agbar i és en recordar-me del meu pubis. Que heavy, aquí jo vinc a gaudir, com l'Antoni. Sóc l'antònim d'estar trist, no m'has vist, honey? Ara aneu de branja a Montjuïc? Fuck it, jo sí. Esmorzo és amb forquilla, botifarra i bri. Esclar que sí, sóc el Motocobi i busco Petri Mami. Missatge per la Rossi? No ploris i call me. No et puc prometre un Grammy, però sí birra del Condis i que oblidis aquell cani. Que a mi m'han dit que sóc el gos que millor fa el perreo. No tinc àvia, ni avi, ni tiets, ni salseo. Això és Cobi per Cobi, com intentis creuar mirada, et creuaré la cara, ritme de sardana, som-hi. Ojo, vaya tema real, ¿eh? ¿Quién es el que canta? Yo. ¿Sí? ¿Y compone? ¿Albert sí, Carta? Sí. Bueno, sí, hago las letras, sí. Y bueno, y la música sí que era de otra persona, ¿no? El Sergio. Sergio es el de la música, tú eres el de la... De la voz y los guiones. Y los guiones, y tú eres el de las animaciones, dibujito, sí, porque exacto. Estamos hablando de una serie de animación. Exactamente. Una serie de animación, Bueno, lo primero era daros la enhorabuena. Primero, sí. Por la serie. Gracias. En sí, sí, porque nos ha molado un montón de base. Porque ya bueno, cuando me la presentaron, dije, bueno, pues voy a echar un ojo, a ver qué tal. Y me sorprendió muy gratamente. Y lo segundo también porque os habéis llevado el premio del Serializados Fest al... Espérate, que no la cague, otra vez. Al mejor piloto de ficción, ¿puede sí, ser? Sí. Pues muy, más que merecido. Muchas gracias. O sea, de hecho. Y bueno, os queremos preguntar, yo tenía una duda, ¿cómo surgió originalmente la idea de hacer? Por cierto, han venido a hablar de esto, ¿eh? No han venido a quitar el puesto a nadie, ¿no? Sí. Bueno, igual se quedan. Si lo hacen bien, claro. Vamos a hacer un podcast animado. Hablar de los Grammys. Y de los Grammys. Bueno, con todo lo que empieza por Gram. Decía, ¿cómo empezó? ¿Empezó la intención inicial era hacer una serie o simplemente os juntasteis, hicisteis un vídeo y dijisteis que aquí había algo y tirasteis para adelante? Sí, o sea, todo empezó muy, muy precario realmente. O sea, estábamos trabajando Carlos y yo en un museo que se llama el Museo de la Virreina, que está en Barcelona y en las Ramblas. Haciendo nada. Haciendo absolutamente nada, que es vigilar salas, que es como lo que podría hacer un perro, ¿no? O un poste inanimado. Trabajo de acción. Exacto. Trabajo complicado, ¿eh? Y nada, y ahí estábamos como muy puteados, estábamos en una ETT, muy jodidos por todo, bueno, justo nos pilló la pandemia, él es arqueólogo, es el dibujante, pero sí. Es arqueólogo, ¿no? Explica un poco tú el... ¿El qué? ¿Lo mío? Ah, sí, el que estudió la arqueología. Sí, claro, yo nunca había estudiado nada. Explica la arqueología. ¿Cómo empieza la arqueología? ¿Los huesos? No había estudiado nada de dibujo ni nada por el estilo, nunca había dedicado nada de esto, y durante la pandemia me aburría muchísimo, me puse a hacer dibujos así chorras, pero en papel. Y llegó un punto que dije, uy, me haría gracia hacer como un vídeo, ¿no? Y pillé uno que salían dos seguratas del metro peleándose y le dibujé encima del otro a ¿os acordáis? La mascota, el Karma. Sí. Pues era como el Karma metiéndole de leches al otro segurata. Y dije, hostia, digo, esto es divertido, voy a ponerme a mirar. Y luego para ese entonces justo estábamos con él, lo que decía, aburridísimos ahí de la hostia, y dijimos, tenemos que hacer algo para animarnos, tal. Y ahí sí que en un principio sí que tuvimos la idea de hacer una serie, que era la de Santa Peña, iba a ser el nombre de la serie, sí. Que iba a empezar con tres cuentos, que son los Tripicontas, que los escribía el protagonista de esta serie, ¿no? Pues su objetivo era como que era ganar el Subtraveling, este, sí, el premio el Subtraveling. Y se celebra ahora por estas fechas otra vez. Creo que sí, sí. No nos hemos presentado. Pues deberíais. Sí, estaría guay. Y eso, al final empezamos a hacer estos tripicontas y ya la serie pues pasamos completamente y nos pusimos ya a dibujar más tripicontas y luego que sí, los cortitos estos, los raps, sí. Y ahí pues ha ido rodando. Sí, fue súper orgánico. O sea, al principio, o sea, la idea inicial fue borrachos en un parque ahí al lado en el Magba, diciendo, parque pues ratas. Estaría guapo el parque rata, estaría guapo hacer esto y otro, pues estaría guapo hacer esto otro. Y poco a poco fue como escalando. Y bueno, y Sergio, joder, que nos ayudaba, o sea, hiciste todo la mierda. Bueno, el primer capítulo se graba en mi piso de alquiler de la Sagrera. El primer piso. Que lo estáis ignorando, chaval. No, para nada, para nada. Yo, a mí me habéis cogido por la calle, ¿verdad? Yo soy tornero fresador. Me iba para la roca y te hemos pillado. Si no sería mudo, sin Sergio sería de picontas mudo. O sea. Sí. Molaría. Estaría guapo, ¿eh? Yo me voy un poco a la mierda. Pues sí, eso, se grabó el primer capítulo en mi piso, que era el del transbordo del Passeig de Gràcia. Sí, sí. Y a partir de ahí ya vinieron los demás, pero como muy esporádico y realmente es... O sea, al principio que teníamos 100 seguidores. Sí, mis padres y mi madre. Sí, sí. Joder, 100, ojalá. No sabes dónde estáis. No tenemos ni puta idea, ¿eh? O sea, qué va. No, porque hubo aquel que metimos a la Peungeng, que hostia, creo que sí. Fue el primero que tuvo un poco de... Sí, de ahí, los mil, que fue el tercero. Sí, pero metíamos anuncios en plan que saliera la gente como en las stories de Instagram y fue como una mierda, teníamos como 300 visualizaciones, a como nada. A ver, nada, joder, ese momento era como, guau, qué guay, 300 visualizaciones, son 300 personas, tal. Llenamos el parque de ratas de gente. Y luego de repente lo petamos fuerte con un sketch que hicimos de broma del bar Manolo, no sé si... Ah, buenísimo. Era muy chulo, sí. Y ese sí que nos lo retuiteó Top Food BCN, que es como un influencer que es, bueno, realmente es la copia. Sí, parodiamos a Top Food, nos lo retuiteó, nos habló por privados... O sea, súper majo. Se lo tomó bien. Se lo tomó súper bien. Sí, sí, de hecho hablamos con él frecuentemente. En plan, es muy buen tío. Sí, ¿cuántas sí. visualizaciones teníais cuando interactuó? Cuando interactuó, igual teníamos 200, 400. Ah, sí. Y de repente llegó él y fueron. O sea, tenemos como 40.000 me gustas y visualizaciones de 3 millones. Eso, no sé. Hostia, sí. Y en TikTok también lo petó muy fuerte. Sí, sí. Luego ya el padre Medeler también lo petó. O sea, fue como vídeos así que fuimos diciendo que de repente era como ¡buah! Y de repente 20.000 seguidores que era como ¿de qué? Cojones. No seguía un torero. No seguían dos toreros. Sí. Pero luego vio que hablábamos en catalán y dijo, nah. No le gustó. ¿Qué pasa? ¿Que os sabéis las procesiones de todos los seguidores? Que seamos frikis en plan de, guau, que nos sigue este. Toreros y legionarios. Teníamos también un legionario. Sí. Te preocupas que no sabían darle al unfollow. Claro. Exacto. Estáis perdidos. Sí, sí. En cada episodio empieza generalmente con la misma frase. Aquesta història és certa, encara que soni invenció. Una invenció, que sí. Sempre mentida... Lo que rime bien. Sí, que sigui una història de ciència ficció. Exacto. A partir de ahí... Espérate que me estoy perdiendo otra vez. Tiene una dificultad añadida, que es que está escrito en verso. Y sí. A mí eso me flipa. Sí, sí. Por lo menos los primeros, luego lo... Sí, lo sí, todos los tripicontas estos están todos en verso, sí. Sí, sí, bueno, eso es una fumada. Sí, una fumada. Y al principio, y los primeros rimaban, ¿eh? O sea, eran versos sí, sí, rimados. Sí, sí. Ahora sí. No... A sí, no, sí, los tripicontas riman. Sí, sí. Sí, riman. Yo creo que sí, los tripicontas sí. Y encima son los más largos, esos son de 3-4 minutos. Sí, de... sí. Luego de ahí cada historia es un mundo sí, que se desarrolla sí. por su propio camino. Sí. ¿Y cómo es el proceso de desarrollo de cada...? Uy, esto... El proceso de un capítulo cualquiera. El último sí. que habéis cogido, el de... El de... Ahí empieza todo. Con la birra. La lata de estrella. Exacto. No, empieza con... Bueno, nos imaginamos una historia, en plan... Bueno, pues que sabemos que empieza el tío, pues yo qué sé, que esto, que está en el paro y que va a hacer un curso de castellés. Y el tío, pues te imaginas como el camino que va a hacer todo el tripiconta, un poco como si fuera el tratamiento de la historia. Pues va a hacer esto, luego los castellés, pues me imagino Evangelion, de golpe lo pilla Pedro Sánchez y dice, no, hay que luchar contra unas ratas gigantes. Entonces vas como flipándote mucho, es una fumada padre. Todo esto en el parque con las cervezas, si no, no hay ni oficina, ni... Sí, no, cero oficina. Cervezas que, por cierto, salen en todos los capítulos. Sí, claro, estamos esperando que es no... un homenaje a vosotros mismos. Pero esto ya solo le interesa a los pijos, claro. Nosotros no le interesamos. Es verano, un poco una crítica a la Barcelona sí, guay. Sí, totalmente. Sí, porque Steve Adams siempre está como en el subconsciente Occidente, ¿no? Como la cultura pop catalana, barcelonesa, ¿no? Y realmente siempre sale como el botellín de Estrella. Yo, tío, siempre llevo putas latas de Estrella, ¿sabes? No bebo botellín, ¿sabes? Como ahora, ¿eh? Eso es, exacto. Y esta, la larga, que es la buena. Y es como, joder, tío, no sé, o estos así todos guapos con barbita ahí brindando ahí en la playa. Menorca. Es como... Exacto. Sí, sí, he veraneado en Menorca en mi vida. En mi puta vida he ido a Menorca, tío, que no. He ido yo, pues, a Badalona, tío, a Barna, al Magba. Fondo al petróleo. Exacto. Entonces luego hago como el guión, lo hago en verso, le paso a la estrofa, entonces ya se lo paso a ellos, ellos me dan como un feedback de, hostia, esto molaría tal, esto molaría de otra forma, y luego ya Carlos lo empiezas, ¿no? Lo empiezas a animar. Bueno, que primero lo grabamos en casa de Sergio. Verdad, sí. Vamos sí, a su sí, casa, sí, los tres, se graban las casa, cervezas también. Con, sí. O sea, grabáis primero el audio. Exacto, sí, primero el audio. Primero el audio, mm, luego haces la animación encima. Sí, tú. Exacto. Sí. Bueno, Disney me parece que funciona así también, siempre ha funcionado. Sí, y creo Pixar. Que lo empezaron a hacer como los 90 o una cosa así, no sé, me he estado informando esto. Aladdin, por ejemplo, Robin Williams tenía grabado, porque Robin Williams era una máquina de improvisar. Ya. Y tenía grabado como 80 horas de él desvariando, que ríete de los colegas de Vox. Y luego a raíz de ahí, bueno, lo había cogido para el género, claro, y tal, pero la dinámica me parece que utilizaban esa. Sí, primero sí, la sí, voz, luego captura de movimientos a partir de ello. Mm. Y, sí, ¿no? Sí, bueno, tiene sentido, porque luego, claro, adaptarte tú a un dibujo es más claro, difícil incluso para el animador, porque a partir de la voz también puedes entender, ¿no?, a veces cómo se mueve el personaje, o cómo, que tampoco claro, nunca sí, hemos hecho ficción pura de diálogos tampoco. Bueno, sí, en sketches pequeñitos, pero sí, tampoco. Sí, no, mucha cosa, ¿no? No, esto casi todo es narración. Sí, claro, también sí, para medir los tiempos, luego a la hora de dibujar, para imaginar las escenas y tal, pues va muchísimo mejor tener antes todo el audio, y así ya lo puedes ir organizando mejor. Sí. Y eso, oye, una vez lo tenemos grabado todo, ya lo tenemos ya, ¿no? Como lo juntamos todo, los subtítulos y dale, para arriba. O sea, al final es que es súper orgánico todo realmente. Sí, cada bueno, uno de su casa. Y... De hecho, es más orgánico. Yo creo que el hecho de empezar con la voz, yo creo que le da una mayor organización. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Es guay. Aparte que la serie está siempre marcada por un tono muy surrealista, en el que esto ya me flipa, que se mezclan personajes de la cultura pop, como desde, bueno, que están Kobe, Musen, el Hacín Pedardagué, el Mago Pop, o un personaje que me flipa porque todo el mundo que lo ha visto hace que le susciten preguntas, como es el Capipara del Cosmo Kaiser. La Tinka, la Tinka. En paz descanse. ¿Qué dices? Sí. Pues sí, ya lo he visto este verano. Murió. Se nos rodeó por la calle. Pero que te lo juro que vino un enano. Se murió hace un año, ¿no? Sí, creo que han puesto un enano disfrazado. Había otro, te lo juro, este verano. Bueno, lo han cambiado, sí. Está disecado. No se lo dice. De hecho, murió al poco de sacar el capítulo de la Tinka. Sí, sí, muy heavy. Sí, sí. Que no aprovechamos el tirón, ¿eh? No, no tenemos ni puta de nada, tío. A nivel de las redes es un desastre. Un desastre. Sí, sí. La cultura pop, sí, porque también hace mucha gracia meter de golpe. Lo decíamos muchas veces, de que como la cultura pop. Bueno, sobre todo la ficción catalana es como muy de tocar en el suelo. Bueno, no sé, tenemos esta sensación, ¿no? Como el rollo este Stiuminos en 93, Marlí, todo este rollo así como muy. No sé, como muy sobrio. Muy sobrio, sí, muy sosegado. Y de golpes de, tío, que también hay gente que se nos va la puta olla y podemos hacer cosas muy chulas. Y que animación te da lugar a hacer cosas, ¿no? Muy, muy guays. Y sí, claro. Si locuras. Tener muchos recursos puedes hacer cualquier idea. Loca. Exacto. Pero con poco se puede hacer muy mucho. Eso, sí. De forma. Sí, que a veces da un poco de rabia ciertos discursos desde gente, ¿no? Que dice, ¿no? Con. No, es que nos falta dinero para hacer no sé qué. Y lo que te falta igual es de echarle dos huevos y hacerlo, tío. ¿Sabes? Y tener la rabia de hacerlo. Sí, nosotros al final hemos llegado. O sea, hablabas, ¿no?, del premio este que nos han dado. Nosotros sí, compartíamos nominación con proyectos que estaban financiados por la Xunta de Galicia. Sí. Otro que era del Bruno Oro, de los cojones. Bruno Bronza. Que Bruno Bronza, porque quedó tercero. Y en los créditos de su piloto eran como 30 personas. Sí. Y nosotros nos plantamos ahí con, sí, sí, con un micro, un micro de 50 euros. Sí, sí. Y cada uno haciendo el trabajo en su casa. Bueno, ¿no? Recibiendo el premio, Corbacho recibiendo un premio. Después nosotros, ¿qué dices, tío? ¿Quién somos? ¿Sabes? ¿Cómo? Se entregó el premio Corbacho. O sea, en los premios Zoom, si es que se ve que son los premios como súper tochos. Nosotros no teníamos ni idea. O sea, nosotros íbamos ahí en plan, no sé, en plan borrachos, ahí no sabemos ni qué íbamos. Y estuvo ahí. ¿Quién ganó premio? ¿Corbacho como honorífico? Sí, les dieron la como Nina de operación. La Nina de OT. Hostia, la Nina. Sí, sí. La de Nina Dote, no sé quién más ganó. Bueno, como... Hay series así de... Sí, el documental del Unzué. Sí. No sé, como peña muy tocha de golpe. Sí, sí, sí. Y de repente nosotros ahí como tres idiotas recogiendo el premio de no sabemos dónde estamos. Bueno, luego vi la foto de la celebración en un kebab. Exacto. Exacto. El durum de la victoria. Pero coño, tendría un poquillo de estos monetarios, ¿no? El premio. Sí, sí, sí, sí. Para darle un kebab, ¿no? O sea, sí, todavía no sabemos cómo cobrarlo. No tenemos ni puta idea cómo cobrar. Pensaba que nadie era un durum por eso. Esa, esa. Luego también tenéis, hay un mogollón de guiños también a, bueno, luego que me tiran estas secciones son las pelis, así. Y, y bueno, un mogollón de guiños. Sí. Trainspotting, Taxi Driver, sí. Sin City, por Sin supuesto. City, sí. Y luego todo esto, más luego, aparte de la mezcla de eso, esa mezcla de cultura pop, de los guiños a pelis, las canciones de creación propia, y así, hacen, a mí me recuerda mucho a una serie a la que tenemos mucho cariño, pues, en este podcast, ¿vale? Sí. Como South Park. Ah, hombre, sí, tremendo South Park. ¿La tenéis como una influencia? ¿Tenéis realmente alguna influencia? ¿O realmente tiráis por donde está esto? O sea, ¿tenéis algún tótem que seguir? O... Sí, yo creo que tótem, ¿no? No, o sea, bueno, sí que ver, obviamente ves todas estas cosas, South Park y todas estas series así, o también la de Juan José, de Arroz Cubat, es el principal, sí. Que todo se te queda un poco, ¿no? Pero no es eso que diga, vamos a hacerlo esto del estilo de tal. No. Un poco intentar de decir, vale, está esta idea, ¿cómo lo hacemos? Sí. Y solucionar problemas. No tengo ni idea de dibujarlo, pues pillas una foto y lo calcas encima, toma por saco. De South Park teníamos que haber hecho como los creadores, que cuando ganaron, nos fueron a la gala de los Oscars, ¿no? Creo, y se metieron el SD. No sé si lo habéis visto el vídeo. Los dos creadores. Se metieron el SD antes y salió una entrevista ellos explicando en plan de, ¡buah, vaya viaje! ¿Sabes? En la alfombra roja, súper metidos. Y vestidos muy estrafalarios. Sí. Como con un vestido. Tienes que haber hecho esto con corbacho. Pues sí, vestuarios podía haber dejado de corbacho. Sí. Sí, unas americanas hay de colores. El bombín, sí. Sí, ¿el término barnaguarrismo? Bueno, es el concepto estrella, ¿no? Sí, sí, sí. Eso viene, y también dice mucho el COVID, viene como la decadencia de Barcelona a raíz de las Olimpiadas, o es algo no buscado, ¿no? Sí, es, sí, ¿no? Bueno, tú esto lo explicas muy bien. Bueno, porque inicialmente no era buscado, pero luego sí que es verdad que dentro de como todo el imaginario de la serie sí que le hemos sabido como casar muy bien, ¿no? O sea, sí que es verdad que con el barnaguarrismo lo que queremos expresar es todo esto que decíamos antes, ¿no? De esta Barcelona que no sale en Marlí, que no sale en La Riera, que no sale en Platzbruch, ¿no? Que es la Barcelona al final que nosotros vivimos, la de la plaza del Macba, sí. Con el petao metiéndose fentanilo en una esquina, y... Ya hay fentanilo, y alguien, Sí. Ha llegado. Confirmado. En el nuevo firmware del Raval ya está el fentanilo. Sí, sí, este es trending. Sí. Y un poco eso, ¿no? Porque siempre la Barcelona que vemos en ficción sentimos como que se nos vende la moto, ¿no? En plan, esta Barcelona la viven, ¿qué? El 10%, sí. Sí, exacto. Los guiris y los de la Upper Diagonal, pero no es la nuestra. Porque quien hace ficción en Cataluña es la Upper Diagonal. Claro. Sí. Ese es el problema. Sí, sí, sí. Que son gente de la salida de la SCAC y que hace, pues eso, que es peña pues con un sustento y con dinero, gente de mierda. Sí, sí, sí. Entonces dan esa imagen de una Barcelona que para nosotros ya no existe. No. Y un poco, sí, lo que decías del COVID, yo creo que el meter al COVID como un petao todo lleno de tatuajes y hablando de las cosas que habla, un poco viene a expresar eso, ¿no? De decir, esta Barcelona postolímpica que se nos había vendido como maravillosa y tal, ya no existe. No. Y cogemos a un personaje precisamente de esa Barcelona, lo sacamos totalmente de contexto y lo metemos en la nuestra Barcelona, que es la Barcelona, pues eso, del Airbnb, de buscar piso en idealista y de estar puteando una ETT, básicamente. Y que es una ciudad, es eso, es que te venden este modelo, ¿no? De ciudad cosmopolita, ciudad europea, y es una ciudad de mierda, pero como todas las ciudades, deja de venderlo como que es la gran panacea de, yo qué sé, de todo, ¿sabes? Bueno. Es como, hay un graffiti en una pared y a los dos días ya están gastando dinero público en borrar ese graffiti. Si este graffiti está en la pared, porque tiene que estar en esa pared, tío, no sé, es de este punto de no, que vendrá el guiri de, yo qué sé, de Wisconsin y se va a asustar, bueno, le por culo al guiri de Wisconsin, tío, no sé, es un poco la idea. Luego también, lo movís, claro, es que soy muy viejo. La historia es, subsiste, o sea, todo esto lo movís básicamente a base de redes sociales, ¿no? Porque tenéis, los colgáis en TikTok, YouTube, Instagram. Estuvo unos días con el serializados en Filmin, el piloto que presentaste. Está muy guay, sí. ¿Y qué más? Y luego, bueno, no sé si me dejó alguna. No, en principio. Sí. ¿No? Twitter puede ser que Twitter. Ah, algo. Twitter hemos colgado algo, pero bueno. Yo no, Twitter no, no hacéis nada, está, cabrones. No, eso hay que apostar por el teletexto. Ese es el futuro, ¿no? No, realmente es Instagram. Nuestro principal es Instagram. Es donde más, ¿no? Sí, ya no, de nivel de redes somos un patético. Somos una patata. Sí, no, o sea, las entendemos. Eso es lo que siempre decimos. Sí. O sea, no. Estamos en redes porque yo creo que nos salió natural empezarlo a subir por Instagram, porque al final eran vídeos cortos de 3-4 minutos. Que son largos, en Instagram son largos. Sí, para Instagram, para un reel, eso es demasiado, eso es una turra. Claro, y luego en Filmin eran cortos, era como, joder, ¿dónde estamos? Sí. Pero realmente, esto lo hemos dicho alguna vez, que queremos salir de las redes. Sí. O sea, no nos gustan, ni las entendemos, ni queremos entenderlas. Es que las redes no se premia cuánto te lo ocurres, o el talento que tengas, o lo bien que lo hagas, o lo mucho gusto que tengas. Al final es la inmediatez. ¿Puedes colgar 50 vídeos de lo mismo durante la semana? Sí, pues te va a ir bien. Que no, el algoritmo te castiga. Nosotros nos castiga mucho el algoritmo de Instagram. Lo notamos. Si estás una semana sin subir una historia, se nota mucho una historia de que igual te la ven 5.000 personas, de que después te lo ven 1.000. Y es de, te ha castigado la aplicación. Y es absurdo. Y es muy un círculo vicioso. Es una manera de llegar a, por ejemplo, yo os he visto a través de la red. Claro. Sí. Si no estás en la red, ¿dónde estás? Claro, exacto. Sí, es como el pez que se muerde la cola. Sí. Pero al final es que las redes es lo que dice Albert, ¿no? Te exigen una inmediatez, te exigen una dedicación. Una dedicación y una periodicidad. Y nosotros somos los tres palurdos que tenéis delante. O sea, somos esto. Y nosotros con una persona solo que anima e ilustra, no podemos sacar contenido semanal, es imposible. No. Sí, no, será al mes o cada tres semanas, una cosa así, porque eso te piden eso, cada semana pongas un vídeo. Por ejemplo, nos miramos para cobrar en TikTok, ¿no? Pues decimos, a ver si saca aquí, podemos rascar algo. Poco de pasta, coño. Sí, y te ponían como que tenías que tener, no sé cuánto, como 1.000.000 de visitas, creo, me estoy inventando ahora igual. Sí, y luego cada semana, como 100.000 en cada vídeo. Y dices, es imposible, claro, no podemos llegar a eso de ninguna manera. Claro, luego ves otros creadores de contenido que sí que se dedican a esto, que tienen muchos seguidores, y claro, al final es pillar una fórmula y cada puto vídeo que suben o cada cosa que hacen es la misma fórmula cambiada un mínimo. Claro, dices, claro, la creatividad al final se muere por el propio algoritmo, entonces es... Sí, hay mucha gente que hace muchas cosas en las redes, pero al final están como supeditados a este algoritmo. Entonces es como, al final sí, hay mucha creatividad, pero la propia aplicación te corta las alas. Está cayendo arena. Exacto, es muy extraño, es un fenómeno muy raro. O sea, realmente las redes es un momento muy extraño. ¿Y quién lo lleva? ¿Lo lleváis alguno o lo lleváis entre los tres? Pues los ¿O tres, va la de arriba? Los tres, sí. Los tres son los que estamos metidos en la cuenta del Instagram y los que nos dedicamos a mirar si nos siguen toreros o no. Sí, últimas noticias, nos está siguiendo. Exacto. Me gustaría ver ese grupo de WhatsApp. Flipas. De todas formas, vamos a la cárcel. Sí, que no salga. Sí, pero amnistía, de todas formas. Sí, Poncho Guerra a defendernos. Se puede hacer humor de nada. O al Pablo Motos. O Pablo Motos. Hostia, vaya crack. ¿No se ha llamado? No. No. A raíz de este último premio que os han dado, no sabéis, no sé si tenéis en mente hacer algo más largo de 3 o 4 minutos, hacer un no un largo, uno pero, de 5 o 6, pero un corto más largo. Hay una idea. Sí, de hecho, con esto de Zoom sí que nos llegó a, o sea, se nos planteó la oportunidad de hablar con los jueces antes de antes de que se dieran los premios y que se valorara y tal, y entre los jueces había gente que es gente que manda o que tiene un puesto importante en algunas plataformas, y algunos de ellos sí que han estado interesados en nuestro proyecto. No sabemos si en Tripicontas en especial o en algo más grande, o sea, tenemos que hablar con ellos y tal, pero bueno, que el contacto está ahí puesto y que a nosotros nos gustaría mucho. De hecho, es la idea inicial de hacer esta serie que queríamos hacer, o sea, realmente nos gustaría. Sí, ¿no? Y también tenemos otros proyectos ahí para hacerlo más adelante. ¡Habla! ¡Al micro! ¡Uy! Pero sí. Pero es que al final es eso, somos estos tres. Quiero decir, un proyecto de una serie de 10 episodios de 20 minutos cada uno, siendo estos tres... Sí, es complicado. Muchísimo. Está muy liado, si queréis, os llevamos las redes, ¿no? Ojo, ¿eh? que nos va de maravilla, vamos. lo decimos sobre todo por él, porque es la única persona que dibuja y anima. Sí. Sí, no cae mucha faena. Es el niño de Inditex. Sí, total. Si hay niños de los capítulos... porque somos idiotas y nos poníamos nosotros mismos una fecha, ¿no? De tiene que salir este domingo. Pues porque si no lo hacemos. Claro, exacto. Y estábamos ahí, no, que llega el viernes y aún quedan por animar un minuto entero, tal, oh, la leche. Y me tiraba como dos días sin dormir, ahí de que me tomaba un café, ya estaba con las taquicardias y el lápiz ahí, no podía, pero sí, sí, claro, o sea, es meterle mucha caña. Sí, y además al final si haces un proyecto grande de una plataforma o lo que sea, si tú inviertes mucho tiempo, que eso es mucho tiempo al final, invertir en no solo en hacerlo, sino también en vender el producto, en todo lo que sea, tienes que dejar de lado los vídeos cortos de Instagram, porque no nos da la vida. Entonces, o hay pillar un community manager. Sí, pero claro, el community manager no puede hacer vídeos cortos. Entonces, ya, claro, no. Esa, la producción de vídeos la tienes totalmente tapada. Entonces, si pierdes notoriedad en redes, también pierdes interés en la gente que te quiere coger para hacer, ¿sabes? Entonces, es como, es complicado. O sea, hay una democratización de los creadores, hay más creadores de contenido que nunca, pero es un, ahora que lo estamos viendo desde dentro, es un sistema muy raro y muy vicioso, es muy extraño. Quiere decir que si eres, yo qué sé, pues una Instagramer o un Instagramer de estos de moda o de tu vida o un blog y tal, pues es fácil, pero si quieres hacer un contenido chulo que tenga como un trasfondo o currártelo mínimamente con una edición, lo que sea, yo creo que es muy difícil salir de las redes o como mínimo compaginarlo con otra cosa más grande. No sé. Mi opinión. Estás sí. Parlando muy bien. Pues gracias. De todas formas, soy unos cabrones. Porque... yo lo vi al principio y pensaba que estaba solo en Instagram, al principio, nada más. Y yo no tengo Instagram. Y casi me hago. Lo vi a través del Instagram yo, de mi pareja. Eres más viejo, de lo que creía. Sí, yo no me interesa. Y se está acabando Instagram ahora. Sí, mayor, sí, por eso te digo. Soy un señor mayor sin Instagram. No, yo soy un visionario. A lo siguiente. No quiero coger la ola, que se cae. Y eso, pero bueno, o sea, cuando lo vi dije, hostia, tío, me voy a tener que echar para cuando lo pueda ver, no puedo depender de... Qué guay. Y eso, bueno, al final luego descubrí que está en YouTube, sí, también, y que estaba todo, y dije, ya está, esta es la mía. Perfecto, ¿no? Sí, de coño. Lo puedes bajar por emule. Estás a punto de colgarlo por emule. Sí. Ya lo hemos dicho, pero bueno, yo lo que... O sea, me gusta todo el contenido que habéis subido, todas las historietas. Pero con lo que más flipo son con las canciones. O sea, flipo muchísimo porque aquí hemos intentado hacer un trap, hemos intentado hacer... Hemos intentado hacer un podcast. Y nos sale mierda siempre. O sea, sí. Mierda pura. Y, o sea, es que lo del COVID rapeando... Sí, qué guay. A mí me ha dejado flipadísimo. Sí, a mí me pasa que cuando yo tenía... de los 12 a los 18, 19, yo el rap fue como... Me volví loco con el rap. O sea, me gustaba... O sea, mi dios fue Keision desde que fuera facha, ¿sabes? Me encantaba este rollo. Me lo escuchaba todo. Y yo me hacía mis canciones. Y en ese momento era como canciones súper tristes de tengo 17 años, ¿no? Me ha dejado la novia de dos meses, ¿sabes? En plan... Y de golpe hacer con el COVID y tal, este rollito así como más fresco, más G-Funk que nunca había hecho en mi vida, este rollito así de Snoop Dogg tal, era como súper divertido de golpe. Yo a veces también me sorprendo de decir, hostia, qué guapo queda. También es verdad que, joder, se le mete ahí todo, sí. Todo el flowazo, sí. Al final. No, sí. La combinación es perfecta para mí, ¿eh? Sí, sí, es muy guay. Entera, o sea, la música, la animación y el flow que le echas también ahí. Qué guay, merci. O sea, está súper guapo. Qué guay. Sí, está bueno tener luego el tema de MDLR, ¿no? Sí, acaba, sí. Esto es de... MDLR del, sí, Morat. Del Morat. Sí, exacto, sí. Sí, sí, que se lleva mucho lo de ser de calle y, sí, y hablar francés, ¿no? Exacto. Los Magic de la GUS, ¿no? Los MIC, sí, de la GUS, algo así, sí. Es Marrec, ¿no? Es Marrec, ¿no? Es un Marrec. Censurado este podcast. ¿Tenéis alguna cosa que queráis promocionar? ¿Algo que para las 20 personas que no se van a ver esto? Se han equivocado de sitio. Ah, coño, el Patreon, sí. Patreon. Que tenemos un Patreon. Sí. ¿Es una primicia esto? No, no, no, ya lo teníamos hace tiempo. Pasa que tenemos dos personas y conocemos a unas. Entonces... Carlos, tú, el tema de Patreon lo llevas. Sí, tú. No, está olvidadísimo eso, pero os agradece todas las donaciones que se quieren hacer, sean guitarras o bajos de la policía. Pero sí, no, lo tenemos ahí, bueno, intentaremos darle un poquito más de vida. Sí, a eso. Vale, ¿dónde se puede encontrar estas cosas? Patreon lo tenemos en nuestro perfil de Instagram, está puesto, creo que en todos, sí, los perfiles de todas las redes está puesto. Y nada, busca Santa Peña Oficial Patreon, te aparece en Google y es oficial, ¿eh? No es Santa Peña Unofficial. Pues estaba pillado ya el nombre. Sí, hay una Santa Peña de... No, unas sé, fiestas era de un pueblo. Sí, ¿no? Ah, es verdad. Sí, sí, sí, sí. Pero tenemos más seguidores que ellos ahora. Vamos a comprar el pueblo. Y si no, ahí en el Patreon tenemos como tres tarifas diferentes. Por un euro, pues nada, simplemente por dar apoyo. Creo que el otro son 5 euros al mes, una cosa tres así. Tres euros y luego otro son 5, ¿no? Sí, es súper barato. Y es nada, simplemente ahí a veces subimos newsletters, subimos alguna imagen que hacemos o alguna creatividad que haces. A veces también subimos el contenido. No, siempre subimos el contenido antes. ¿Quién lo sube? Adelantos también. Esto también lo hacemos entre los tres. Sí, ah, vale. Sí, no es que me estaba señalando a Carlos, digo. No, por las creatividades. Vale. Va a ser el chico Inditex, de como verdad. Como nos pongamos a dibujar tú y yo, esto va a ser. No. Peppa Pig, ¿cómo ha salido ahí? No, y dicho todo esto, ¿seguís trabajando ETTs en museos o tal? ¿O os queréis dedicar a esto? ¿O estáis ya dedicados a esto plenamente? Ojalá. No, ahora de momento ninguno de los tres se dedica 100% a Santa Peña, porque no, esto no, de momento nos ha dado dinero, pero muy poquito. Y cada uno tiene su curro. Exacto. Sergio. Yo, bueno, ¿tú sabes de qué trabajo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, claro. Es un poco niño de Bangladesh, Inditex también, ¿no? Sí, un poco así, pero mezclado con pistas de circo. Pero tú lo has explicado, esa es la explicación. Sí, vale. Déjalo, ahí queda bien. Bueno, y paralelamente, él se va, pero yo me quedo. Y, o sea, yo, pues eso, como me dedico al sonido y a la música dentro del proyecto, sí que es verdad que más allá del trabajo, pues también toco en dos bandas. Es que ahí está. Estabas pecando ya de mucha modestia. Hago mis cosas, sí, pero bueno. Bueno, sí. Toca dos bandas, es rival para nosotros. No, en otro campo, tiene un podcast también. Pero es una rival. Muy recomendable. Es un camarada. Es un rival, es un camarada. Un podcast muy recomendable sobre música underground, que suena música de diferentes estilos, desde, bueno, metal, hardcore, punk, indie, synthwave. Hay muchas cosas que empiezan por post, como post-punk, post-hardcore, post-metal, post-tevedra, muchas cosas. Post-tevedra. Y a nivel de música, la verdad es muy, muy recomendable que te nos diga cómo se llama. Confusion is Sound. Sí, ahora lo tenemos un poco aparcado este proyecto, porque bueno, estando en dos bandas, teniendo el proyecto esto con estos dos palurdos y trabajando 40 horas, pues bueno, el tiempo a veces me falta para llevarlo para adelante, pero sí, el último podcast que hice fue sobre el Northern Soul, y nada, si a alguien le interesa esta música que ha dicho el compañero, pues ya lo tiene, Confusion y Sound en iVoox. Está muy guapo también el Northern Soul. Bueno, si eres torero, puedes pagar un Patreon y escuchar. Exacto. Ojalá me escuche un torero. Qué ilusión María. Si eres torero, no tienes que pagar Patreon. ¿Y los dos grupos, ya que estamos? Toco en un grupo de black metal que se llama Invernal. Y en un grupo de hardcore, crust, divi, tal, que se llama Ofensa. ¿Qué hice? Que hable catalán, ¿eh? ¿Que se llama cómo, perdona? Crusty. Ofensa. Grames. Grames. Grames. Vale. Qué cabrón. Albert, Carlos, ¿alguna cosa que queréis lanzar al vacío? Nada, en principio. No, que sí. Estamos muy cómodos aquí con vosotros, hombre. Sí. Y que en breves igual sí que habrá empezar a ver algo de merchandising de Santa Peña. Sí. Se vienen cositas. Pues emoji del fuego. ¿Y el próximo capítulo para cuándo? Porque el último me ha flipado. Humanger. Sí, pero no es capítulo. No es capítulo. No, es sketch. Sí, ahora viene una trilogía de vídeos cortitos que yo creo que van a estar finolis. Sketch de Nadal. Sí. Vale. Chuso, wow. En mi último me ha flipado. Sí, qué guay. Es el de la ratulina. Y bueno, espera, una cosa, ya yendo al último, sí. Antes de que... ¿No? ¿Somos bien de tiempo? Sí. Tengo el botón. Llega el momento vergonzoso, os aviso para vosotros. Vale. No, esto les va a gustar. ¿Hay que cantar? Si queréis hacerme el play. Ahora cuando los invitados se quedan en pelotas. Fino. ¿Cómo? Como en MTV. En el último capítulo suena una canción de Rigoberta Bandini. Sí. Uh-huh. Y suena unos cuantos segundos. Y yo tengo una pregunta sobre el copier. ¿El qué? ¿El copy qué? Esa es la mascota, ¿no? ¿El copy? Sí, sí. Vale, ahí ya pues ya ha quedado claro. Pues muchas gracias por haber venido. A vosotros. Bienvenidos, ha sido un placer y que os vaya muy bien. Muchas gracias. Yo creo que no hay duda de que ojalá, o sea, muchas gracias. Yo por último solo decirle que os admiro porque yo en la pandemia estuve ordenando armarios. ¿Por colores? Vosotros los habéis aprovechado para algo provechoso, ¿no? Como yo. Sí. Pues, quizás fuese un error. Sí, sí. Igual fue todo un error. ¿Cuánto va a durar esto? hasta que no haya sustitución de música de final, pues esta es la que cierra. Tengo una mala noticia. Pues nada, chicos, no sé si nos veremos antes de que acabe el año. Uy, todo depende de las fiestas. No sabemos. Yo creo que hacemos uno antes de final de año, ¿no? Yo no sé si. Yo no he dicho que iba a haber butaca en el próximo programa. No importa. No importa. No importa. Hoy estaba muy nervioso, no podía decir nada. Bueno, no va a haber peli, ya lo digo. Nos esperamos a esto. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Esto fue un error. Nada fue un error.